Hoy toca que reflexionemos un poquito el tercer misterio luminoso. Se trata del anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Ese es el tercer misterio de luz. Es decir, se contempla el anuncio del reino invitando a la conversión. Justamente se hace referencia a eso, al inicio de la vida pública de Jesús. Después de haberse bautizado, se fue a la Galilea y entonces allí empezó a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Jesús empieza entonces su ministerio público. Ciertamente Jesús nos enseñó muchas cosas en esos 3 años de vida pública. Una de las cosas principales es esta, su exhortación a la conversión. ¿Qué es, nos podemos preguntar, la conversión? ¿Qué es convertirse? Convertirse significa darse vuelta. Cuando uno se convierte, se da vuelta y vuelve a mirar aquello que había dejado de mirar. Convertirse es algo que empieza del corazón. Lo dijo una vez el Papa Juan Pablo II. La conversión pasa del corazón a las obras. Es algo que empieza en nuestro interior. Es volverse de nuevo a Dios, a quien habíamos dado la espalda. Por eso la conversión. La conversión es una respuesta a la llamada de Jesús. Ya San Juan Bautista, cuando predicaba, decía: convertíos porque ha llegado el reino de Dios. Y después los apóstoles, en este caso San Pedro, decía lo mismo cuando empezó a predicar: convertíos y que cada uno se bautice. Lo mismo decía San Pablo: he predicado que se conviertan, volvieran a Dios. Eso es la conversión, un volverse a Dios. La conversión está ligada entonces íntimamente al reino de Dios. Por eso se anuncia el tercer misterio de luz como anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Salir, en definitiva, de las tinieblas y volverse a la luz del reino de Dios. Ustedes ciertamente conocerán muchas conversiones de santos que eran pecadores, grandes pecadores, dejaron de serlo y se volvieron a Dios. Un San Pablo, por ejemplo, los mismos apóstoles eran pecadores y necesitaron de conversión, de volverse a Cristo. Y en fin, tantos otros santos, por ejemplo, San Dimas, ese ladrón que estaba crucificado con Jesús, uno de ellos, se convierte en el último momento, pide perdón y se vuelve a Jesús, pidiendo entrar en su reino, en el último momento. Eso significa que Jesús nos llama a la conversión constantemente. Tiene algunos momentos especiales en los cuales nos llama. Podríamos decir que a veces nos llama por Él mismo, cuando remuerde nuestra conciencia, cuando a veces nuestra conciencia nos reprocha algo. Entonces es la voz de Dios que nos llama También a veces se vale de otra cosa, de otras personas, o de los mismos ministros suyos, como los sacerdotes, los que predican, o los misioneros que anuncian el Evangelio. Justamente así lo decía San Pablo: en nombre de Cristo somos embajadores, como que os exhorta Dios por medio de nosotros. Os exhorta Dios por medio de nosotros. Y es una llamada perseverante, esta llamada a la conversión, como se nos dice en otros textos de la Escritura. ¿Por qué queréis morir, casa de Israel?, nos dice el Señor. Ellos decían a Dios: apártate de nosotros, y Él no se iba. Y decía: mira que estoy a la puerta y llamo. La conversión entonces, decíamos, es algo que comienza en nuestro corazón y que responde a una llamada de Dios. Y es posible la conversión, es posible salir del pecado, es posible volver a Dios, porque a veces uno se pregunta: ¿será posible que yo pueda volver a la iglesia? ¿No se van a caer todos los santos, como se dice muchas veces empleándolo como excusa quizás también? Claro que es posible, siempre es posible volver a Dios, porque es Dios mismo el que empieza la obra en nuestros corazones. Dice San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si nos sentimos pecadores, Dios no deja de dar la gracia para que volvamos a Él. Y Jesús decía en otro momento: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, es el mismo Dios el que nos llama y el que nos da la fuerza para convertirnos. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de que sea algo imposible. Siempre es posible volver a Dios. Un gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta David, agrandaba sus pecados para atraer la misericordia de Dios. Fíjense, si leemos alguno de los salmos de él, nos vamos a dar cuenta cómo él agranda el pecado de él, justamente para atraer la misericordia de Dios sobre el pecado. O sea que no hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser perdonado. Y Dios recibe misericordiosamente al que se convierte. Eso lo sabemos muy bien. En el Evangelio hay parábolas, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, que nos enseñan cómo Dios recibe al pecador que se convierte como un padre, lo reviste de nuevo con las vestiduras de la gracia y lo reintegra a su reino. Dice por medio del profeta Ezequiel: ninguno de los pecados que cometió le será recordado. Qué linda frase. Ninguno de los pecados que cometió le será recordado. Hermoso es esto para nuestra conversión. No has de llorar en modo alguno. Con certeza obrará gracia contigo, atendiendo a la voz de tu grito de auxilio. En cuanto lo oiga, te responderá, nos dice por el profeta Isaías. Estos son algunos de los textos en los cuales nosotros vemos cómo Dios quiere que volvamos a Él. Esa conversión que empieza desde nuestro interior y que responde al llamado de Dios, que se hace sentir de diversas maneras y que es posible. Y que se concreta en una obra concreta que es la confesión. No basta con que uno se arrepienta de sus pecados. No basta con que uno se confiese con Dios. Es necesario confesar con el sacerdote, con el ministro de Dios. Así lo ha querido Jesús. Muchas voces de sectas nos dicen, o les pueden llegar a decir, que basta con confesarse con Dios. Pero es una mentira. No basta confesarse con Dios. Esa no es la doctrina de Jesús. Por más que haya personas que lo enseñen, no es verdad, es una mentira. Jesús enseña, por el contrario, que es necesario presentarse al sacerdote y dejó el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes, a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles y a aquellos que los apóstoles conferían el poder de perdonar los pecados. Así lo dijo en su Evangelio y así lo debemos transmitir hasta el fin de los siglos. Así es que tengamos eso bien presente para no engañarnos. Para no engañarnos porque no sabemos si Dios nos perdona cuando nos confesamos directamente con Él. En cambio, cuando lo hacemos con un sacerdote, estamos seguros del perdón del Señor. Y cuando hagamos nuestras confesiones, tratemos de que sean lo más sincera posible. Sobre todo el arrepentimiento, el propósito de enmienda y la reparación, es decir, la penitencia. Hay que arrepentirse de corazón, pedir la gracia del arrepentimiento, gracia para un propósito bueno y gracia también para reparar los pecados cometidos. La confesión entonces como necesaria, como paso necesario también para concretar nuestra conversión a Dios. ¿Y a dónde llegamos después de habernos confesado? Llegamos al reino de Dios. Por eso el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión del tercer misterio de luz, se concreta en definitiva en eso. Después de haber hecho la conversión, volvemos a integrar el reino de Dios. El Señor nos invita a su reino. ¿Cuál es ese reino? Ese reino, en primer lugar, es la gracia que nos concede a los corazones. Nos quita el pecado y nos da la vida de hijos de Dios. Ese es el reino de Dios. Pero reino de Dios también podemos llamar a la Iglesia Católica, que Él fundó. Ese es su reino. Por lo tanto, cuando Jesús sale invitando a su reino, invita a la Iglesia Católica. No invita a cualquier salón. No invita a seguir a cualquier pastor. Invita a seguirlo a Él, a entrar en su reino, que es la Iglesia Católica que Él fundó. Esa es la verdad de la fe. Eso es lo que tenemos que mantener con mucha firmeza para no desviarnos del camino. Y entrar en la Iglesia Católica significa también entrar, de alguna manera, a participar de todas las actividades que se realizan, por ejemplo, en una parroquia o en una capilla futura como esta. Porque entrar en su iglesia significa entrar a participar en las actividades, tanto espirituales que se realizan, como la Santa Misa, como las oraciones, como el Rosario, como así también en las actividades materiales. También el sostenimiento de la Iglesia es parte de nuestro compromiso de conversión, es parte de nuestro compromiso de entrar en el reino de Dios. Por eso, tengámoslo bien presente. El Señor nos concede su gracia, el Señor nos concede su benevolencia, su misericordia, pero quiere que también nosotros trabajemos en su reino, sobre todo en el orden espiritual, pero también ayudando en el sostenimiento material. Las dos cosas. Pidamos entonces en este día en el que hemos contemplado este misterio de luz, este tercer misterio de luz, que se anuncia como el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión, pidamos entonces la gracia de permanecer fieles al Señor, a su gracia, para no salirnos nunca de su reino.